Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de vuelo musical, como ya sabéis, los que habéis estado volando con nosotros, y si te acabas de incorporar en el 101.8 de tu dial FM, o bien estás oyendo el streaming de Radio Topo, pues un programa que se dedica a picotear sobre las músicas de raíz, las músicas tradicionales, las músicas del mundo y las músicas de todos los tipos que nos apetece picotear. Como en este caso con Bachar Mar Khalife, franco-libanés, salió huyendo de la guerra del Líbano cuando era muy pequeño, alguien que toca un poquito todos los palos, música contemporánea, jazz, por supuesto músicas del mundo, y en este caso con un trabajo que acaba de salir de homenaje a, o de tributo a Hamza el Din, el músico egipcio. Esto se llama The Water Wheel, la rueda del agua, y abre con este Skalai. Bueno, pues ahí estaba el señor Bakar Mal Khalife, un músico tremendo, no muy conocido por aquí, que tiene pues una discografía bastante amplia y bueno, que en este caso pues se mete a tamizar bajo su ojo musical la obra de ni más ni menos Hansa Eldin, también toda una referencia en el acercamiento de la música occidental y la música africana en este caso, o la música digamos norteafricana. Bueno, Chalaban es un proyecto curioso que sale de Budapest realmente por el músico Said Tichiti a partir de 1998 y que hace música marroquí con toques nahua, pero lo hacen girando por la Europa Central y la Europa del Este y haciendo pues un poco de intercambio entre los dos mundos. El trabajo se llama Glemin y el tema Sidna Bilal. Thank you. أولاد السودان جاوا بالميزان بفنقر وشعلبان يداوي للحال وجاوا يزيدلو صالبان فاجي الهوان يا سالمني يا ظالمني يا ظالمني يا سالمني يا سالمني يا ظالمني يا ظالمني يا سالمني هي هي Alargada es la sombra de Fela Kuti, incluso de Josu Endur, diría yo, porque hay bastantes referencias. Si esto lo están moviendo por los países del este, deben estar bailando todos, seguramente. Bueno, pues Alargada es, y vamos con Evo Taylor. Bueno, Evo Taylor, no sé muy bien cómo se pronuncia, porque este hombre efectivamente es guineano. Bueno, guineano, no, ghaniano, es de Ghana. Y bueno, es todo uno de los pioneros del high life y por otro lado del afrobeat. Él también pues tocó alguna vez con el señor Kuti y tiene un trabajo que está rulándolo por ahí, se llama Jen Ara, y del que os traemos este Aboa Kirvin. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos Evo Taylor, todo un veterano, un guitarrista clásico del High Life, que viene de los años 60 y que, pues bueno, nos deja este disco medio recopilatorio con algún tema nuevo. Él está viviendo en Francia ahora. El disco se llama Yen Ara y esto se llama Aboa Kirvin. Bueno, nos vamos a Mali porque esa pedazo de voz, Fatoumata Diawara, ha sacado disco, ya lo estrenamos el otro día, se llama Fenfo. Y bueno, pues ahí os dejamos con ella, Takamba. Bien, Fatu, como la llaman, Fatoumata Diawara, que, pues bueno, como sale en ese documental que se llama Mali Blues, que va un poco de su vuelta a Mali, a Bamako, pues debe de estar viviendo allí, si es que no está de gira, que sea lo más probable, y más en este tiempo, moviendo este disco que suena pues muy muy bien. No sé si me gusta más el primero, quizá era más fresco, un poco más naif, pero la producción de este es impecable y la voz de ella, bueno, pues ya la habéis oído. Bueno, el caso es que tenemos a Pedro por aquí, vamos a ver si conseguimos oírlo sin que el enanito nos fastidie mucho. Sí, mira, a ver. ¿Se me oye o no? A ver. ¿Se oye? Sí, ¿no? Se te oye. Ah, sobras. Pues mira, bien, cuando empezó Radio Topo y esas cosas me decían, no te comas tanto el micro, y ahora me lo tengo que comer un poco. Pues bueno, ahora estás un poco bajo, incluso te diré. Bueno, venga, pues usaremos el timbre de voz este que me dicen, gritas mucho, vale. Para bien. Yo te recuerdo las instrucciones de nuestra alma mater, ponte un palmo del micro y habla a un tono ¿así? Curioso. Ahí estás muy ¿así? Bien. Ah, sí, venga, pues volvemos a las normas. De la casa de la sidra. Eso es. No, esas son las que hay que seguir. Bueno, a las normas que sí sirven, aparte de la sidra que está muy rica, eso sí. Bien, pues a ver, justamente me estaba acordando eso, Mali, a mí, tantos artistas ahí, son esos lugares musicales del mundo, músicas del mundo, pero hay lugares específicos, ¿no? Pues Irlanda, Cuba, Mali, Finlandia, Madagascar, en fin. Caribe entero casi, o al menos, y siempre me acuerdo de Toumani Diabaté que son más que estilos, instrumentos distintos, diríamos, Roque Traoré, voz y guitarra, y Toumani Diabaté, que sigue la tradición de esos griots, esos trovadores africanos. Luego te pondré a Toumani con su hijo, que es algo muy interesante. Pues además es que es uno de mis músicos favoritos. No he traído música que tengo de él esta vez. No te preocupes, tenemos. Bien, pues damos el salto a la península, pero vía africana también, porque si el primer es, al menos sí, el primer ser humano apareció en África, los primeros seres humanos, los primeros en principio europeos aparecieron en la península, justamente por lo que se ha descubierto hasta ahora, pues en la Sierra de Atapuerca. Y justamente ese es el tema que he elegido para que suene el tema siguiente dentro de la recopilación de Diego Galaz, Canciones y Paseos, Sierra de Atapuerca. Thank you. Bien, pues de Atapuerca con sonidos tribales, veníamos eso de África, donde apareció, y volveremos a África, por supuesto. Pues teníamos estos instrumentos tradicionales que nos recuerdan también la fuerza de lo primitivo, los sonidos ancestrales, ¿no? En este caso era pues José Vera al bajo, José Manuel Tejedor a la gaita, los hermanos Tejedor, asturianos, ni más ni menos. David Mayoral a las percusiones, Germán Díaz, ni más ni menos, a la zanfonía. Luego seguiremos con familias, ¿verdad? Diego Galaz, como no, violines, guitarra y mandolina. Y bueno, pues esto dentro del disco que le pillé hace 2-3 años, no me acuerdo, en el PIR, Canciones y Paseos. Sí, porque yo he traído música que puede ser del Pirineo o no, pero sonó en el PIR. Y Diego Galaz actuó hace, que yo recuerde, al menos la última vez, que yo recuerde, hace 3 años, creo que hace 3 años en el PIR. Y estuvimos charlando con él, con los instrumentos que fabrica y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues como siempre aprovechamos, pues te firma el disco, estas cosas, charlas con él. Bueno, Sierra de Atapuerca, Diego Galaz. Bueno, y como ya sabes que los cuervos picoteamos y somos recíprocos, como él ha hablado de tu mani, pues vamos con tu mani. Uh-huh. Si nos habéis seguido, sabéis que lo último que tienen tu mani y su hijo Sidiki es la colaboración en el proyecto La Momali. Y bueno, de esto hay dos discos, el proyecto en sí, con Fatoumata Diawara, que ha sonado antes, con el señor M, este señor francés que también se dedica a estas cosas, y el rap y este tipo de sonidos, más gente, y sacaron La Momali Airlines, un disco en directo del que os vamos a poner solamente a tu mani con su hijo, casi nada, haciendo ese tema que aquí ha sonado muchas veces, que se llama Lampedusa, que habla sin palabras, pero con coras, de pateras, de indignidad, de oprobio, y de mucha más dignidad en el sur que en el norte. Lampedusa. Thank you. Bien, muy bien, diría yo incluso. Sabes que bien es nuestra muletilla cuervera de siempre. Empezar comentando con el bien por delante. Pero en este caso, muy bien. Esto, como te le estaba contando fuera de micro, que lo oí en Pirineo Sur cuando tocaron los dos. Y, buf, entre la noche que era preciosa y ellos, buf, y la sonrisa de Tumani mirando a su hijo, que es un crío de veintipocos años, y ya habéis oído lo que hacía por ahí con la cora y el guagua. Casi nada. Sí. La aplicación de, digamos, un elemento de otro tipo de músicas a un instrumento tradicional, este arpa africana que conocemos como cora, ¿no? Fijaos, antes hablamos de ritmos tribales europeos y estos podrían ser, bueno, siempre relacionamos a veces lo tribal con lo más primitivo, esto podría ser pues como melodías de trovadores, ¿no? Fijaos también, el arpa es un instrumento que desde la antigüedad, ya, desde bueno, Mesopotamia... son griots y no son cualquiera. Los griots tienen su armonía, tienen su tradición de muchos siglos, que ahora se rompe, yo diría que en el buen sentido, se fusiona, pero siguen siendo griots. Se abre a las mujeres, otra cosa que también es muy importante. Pero siguen siendo griots y la forma de tocar la cora, aunque digas un tipo que está en Finlandia tocando cora o está en los países del este tocando cora o está aquí en España tocando cora, ese sonido griot siempre está. Sí, es que es un poco el precisamente, ¿no? Ese sonido desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista organológico, ¿no? Un sonido fino, ¿no? El sonido de las arpas, de las coras, eso, pues un instrumento que lleva ahí, pues desde, pues eso, desde la antigüedad, la versión, digamos, subsahariana, ¿no? O concretamente esta de la zona de Mali, al punto de delicadeza que ha llegado, y por eso, ¿no? Los griots, aparte de su acervo memorístico, precisamente, uh-huh. Pues aparte de lo musical, el cometido de un griot era un poco, pues eso, no ser la memoria de recitativa, ¿no? Esos especie de rapsodas, ¿no? De la antigua Grecia o de los trovadores medievales, en el sentido, vamos a decir, occidental, ¿no? O, bueno, europeo. Mali también está en el occidente de África, es que esto de occidental ya sabemos. Hombre, realmente ellos en el siglo XIII eran los trovadores de la corte, sí, del imperio de Mali. Sí, sí, sí, efectivamente. Y la forma musical son avanzadas, no tiene que ver con la pentatónica de Mali, esto que puede ser, que ahora se llama blues del desierto, uh-huh. Que quizá sí que fue un precedente del blues. No, trabajan con escalas árabes, trabajan con escalas menores, uh-huh. Trabajan con cosas que nosotros podemos uh-huh. oír y decir, hostia, armónicamente nos suena bastante. Sí, sí, sí, sí, sí. El imperio y sobre todo by. Es una música muy expresionista. Quiero decir, es interesante oír un tema como este, que te está hablando de la tristeza que te produce oír, dicho por tu mani de abate, ver en la televisión y en las noticias lo que pasa con las pateras y oír el punto de vista melódico de un griot. Uh-huh. Sí, la verdad es que te sume en un estado de tristeza. Sí, porque es música, aun sencilla, queriéndolo o no, me refiero, que puede ser deliberadamente o porque te sale y lo sientes así, una música muy descriptiva, sí, en ese sentido. Entonces enlazaría lo expresivo también con, a nivel casi estilístico, con el impresionismo, ¿no? En el sentido de esos sentimientos vistos pues en notas, en colores musicales, y luego todo eso con el, digamos, la tesitura del instrumento en sí, ¿no? Que es tan delicado la cora, ¿no? Uh-huh. Bien. Pues pues seguimos con instrumentos tradicionales, pero mezcla también, y ahora nos vamos a una zona de frontera, una especie de norte de sur y sur de norte, que es Euskal Herria, con un grupo vasco-francés que toca un montón de instrumentos, entre otros, pues la parte de la chalaparta, en este caso tocan lo que en Aragón se llama, bueno, chicotén, por un tiempo a esta parte que estuvimos hablando, es más bien la formación, ¿no? De chiflo y salterio. Entonces a eso por lo visto se le llamó chicotén, y a veces lo aplicamos al tambor de cuerda, tambour à cordes, que dicen ellos, tamborín a cordes, o el salterio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos precisamente con este grupo, que entre otros está Joan Baudouin, que es uno de los intérpretes de Verde Blue, que tocará en este PIR también. Verde Blue, pues por ejemplo, el que más conocemos es Tisner, ¿no? Pero Joan Baudouin está metido ahí, que toca en ese caso la gaita. Juan Ezeiza, que toca la alboca. Simón Guilomén, la voz. Lucía Longué, que lo toca todo. Recordamos el concierto este, ¿no? De hace dos años, puede ser, en hecho. Sí. Uh-huh. Buja, que es la gaita de las landas. Shirula. Chiquía también tocaba eso, la triquichicha, y cantaba y bailaba, y bueno, yo no sé a qué no le daba, ¿no? Y José Martín, que es José Martín Zarco, del grupo Alboca, entre otras cosas, que también está en Charnegue, que toca la guitarra y el buzuki. Y todos ellos forman parte de este, o son ese grupo que hace alusión a lo mestizo, a lo fronterizo, que se llama Charnegue. En este caso vamos a escuchar las chicas del, algo así como del Barrio Nuevo, ¿no? Del Barrio Pichi, ¿no? Sería así. Las damiselas de Ubornau, o en euskera, Auzo Berriko Andereñoak. We'll be right back. Bueno, pues los arnegue, ¿eh? Animaros a ir al PIR, animaros, porque muchas cosas como estas, que son sorpresas si no has estado nunca por allí, y alegrías si los has estado, te has de encontrar. Bueno, ahora vamos a volar hacia otro lado, nos vamos a Armenia, y como estamos hablando de instrumentos no tan conocidos, nos vamos con el duduk. El duduk es esa especie de instrumento de viento de doble lengüeta, en sus variedades turcas, la de Georgia, y en este caso pues la armenia. Él es Levon Minasian, que es un conocido intérprete de duduk armenio, franco-armenio, porque él realmente nació en París, de padres armenios, o sea, digamos que en la diáspora, pero bueno, acompañado desde Charles Sandabur hasta el propio Sting. Y bueno, pues os ponemos un trabajo que ha sacado el año pasado, que se llama Levon Minasian and Friends, y el tema que lo abre, que se llama La llamada de la tierra. Allá va. Thank you. que sutileza la del Duduk de Levon Minassian y amigos, en este caso el solo, pero el trabajo pues recoge también colaboraciones de bastante gente. Si queréis oír Duduk, una manera fácil es iros a ver al Mantel de Noa y veréis cómo Miguel Ángel toca, entre otras cosas, Duduk. Y espera, que no te habías oído. Ahora. Bien, que como decía, ese instrumento de viento, esa especie de flauta de lengüeta doble, especialmente difícil de ejecución. Bueno, supongo, yo no he intentado nunca tocar un duduk. Yo tampoco. Una vez, intentar, pero sí, aparte de la embocadura, bastante diafragma y bueno, precisamente para conseguir estas sonoridades, estas pues texturas. Fijaos, ya no solo, evidentemente, tienes que dominar muy bien la técnica y luego pues modularlo para darle ese sentimiento, esos matices, ¿no? Que inundan nuestros oídos. Bueno, pues hemos estado oyendo La Llamada de la Tierra y nos vamos con un grupo italiano que se llama Mother Dea. Y bueno, hacen esa cosa que ahora se llama Celtic Metal, que viene a ser power metal con música celta detrás. Yo diría que también con los Led Zeppelin detrás, los Jethro Tull detrás, los Genesis detrás, parte de progresivo de los 70, parte de power metal, parte de sonidos celtas. Ellos, pues bueno, por ahí va la cosa. Se llaman Mater Dea porque pues proclaman un poco su paganismo y su vuelta a la naturaleza. Acaban de sacar un trabajo este mes pasado de junio que se llama Pianeta. Y de aquí os voy a poner esta Bure del Diablo. Uh-huh. La puerta. Bueno, ahí estaban los Mother Dea. Empezado más fiesteros, un poco más metálicos después, y han acabado hasta con la caja de música. Ya me gustaría verlos en directo, sí. Sí, porque lo que comentábamos, que los directos de estos grupos son aún más fuerza que en... Hay algo que pasa que no te oigo. Sí, que los directos, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí que tengo. Los... Nada, que me tengo que comer el micro. Es, no sé, me creeré que es un helado de chocolate y ya estamos en la época. Bien, pues que decíamos que sí, que los directos son más... aún más fuerza, ¿no? Que lo que suena... Bueno, y de la Galia Cisalpina, como decía un grupo de peña que conocí hace muchos años en Ortigueira, de estos sonidos, bueno, pues de inspiración, vamos a decir, céltica en Italia, nos vamos a uno de los países celtas por excelencia, una música, digamos, de raíz tradicional escocesa, que son The Cast. The Cast son Mary Campbell y Dave Francis. Es un disco grabado en Edinburgh, como dicen ellos, en mayo del 93. Y en este caso he escogido un tema que se llama Scotch Callan o Bonnie Dundee, que habla de estas canciones el lament es un género tradicional, bueno, en muchas culturas, ¿no? El lamento, la tristeza. Pero el lament como tal en los sonidos célticos para hablar de la ausencia. En este caso dice, es habitual en la tradición de las jóvenes el lamentar las la muerte de los, en este caso de la guerra, ¿no? De los soldados que han muerto. Pero la mujer de esta canción parece que está que contiene, ¿no? Tanto su cuerpo como su destino, ¿no? Esta versión de la... como si lo tuviera todavía, ¿no? Una especie de espíritu también muy dentro de la tradición céltica, ¿no? Los fantasmas y las almas, ¿no? De los que siguen con nosotros. Esta versión... o que pueden seguir, ¿no? Esta versión de esta canción es el último verso añadido por Robert Burns, el famoso poeta escocés. Es algo así como... yo qué sé, como si fuese un Miguel Labordeta en Aragón, o un García Lorca, o un en general, o bueno, un poeta, un Machado, ¿no? Pero en Escocia. Y está sacada de la recopilación de Nigel Guthrie's Canciones y Baladas de Dundee. Así que vamos con Scotch Callan o Bunny Dundee, del grupo interpretado por Mary Campbell y Dave Francis. Oh, what got ye that over me o' bannock, silly blind body o' dinna ye see? I got it frae a brisk soldier laddie, tween St. Johnston and Bonnie Dundee. Oh, gin I saw the laddie that gied me it, after he doodled me on his knee, may heaven protect my bonnie Scots laddie, and send him home safe to his baby and me. My heart has nae room when I think on my laddie, his dear rosy haffet spring tears to my ee, and oh, he's a war, and I dinna ken where he's a war frae his lassie and bonnie Dundee. Oh, light be the breeze around him softly blowing, and o'er him sweet simmer still blink bonnie. May the rich dews o' plenty around him wayfaring prevent all his fears for his baby and me. Thank you. blessings upon that sweet wee. My blessings upon that bonnie bree. Thy smiles are sae like my blithe soldier laddie. Thou's aye the dearer and dearer to me, and I'll bing about on yon green bank sae bonnie, that's loved by the waters o' the Tay Wimple and clear, and clad thee in tartans, my wee smiling Johnny, and mak thee a man like your daddy. Bien, pues hasta aquí este Scott Callan o Bonnie Dundee, interpretado por Mary Campbell a la voz y Dave Francis a la guitarra. Hacía estas sonoridades también, pues intentando reproducir un poco las texturas de la gaita escocesa, pero en instrumento tan distinto como es la guitarra, pero lo conseguía bastante bien. Aquí hablaba precisamente eso, ¿no? De como si estuviese más que hablando con el espíritu de su chico, pues como que lo tenía ahí, ¿no? Esa presencia. Juntos, pues denomino el dúo The Cast, y el disco es de Winnowing, ya digo, o recuerdo, grabado en Edinburgh, en mayo de 1993. Bueno, pues nos vamos ahora. Los años que tiene Radio Topo. Más o menos. Nos vamos con Omar Suleiman, un músico electrónico, básicamente, pero sirio. Es curioso, Omar Suleiman es sirio, aunque básicamente vive en Europa, entre Europa y Estados Unidos, pero es kurdo. O sea, ya lo tiene todo el pobre hombre. Y bueno, pues este disco ya ha venido aquí alguna vez. Es un trabajo que se llama Para Siria con Amor. Todos sabemos lo que está pasando en Siria. Y él no renuncia, por supuesto, a sus raíces, aunque haga música electrónica. Alguien que dice que tiene 500 discos, lo que pasa es que, claro, ahí tienes que contar las grabaciones que ha hecho desde bodas para abajo, pero que, bueno, discos debe tener unos 10 o 12, creo recordar. Este es el último y esto se llama Cayenne. We'll be right back. بس قلبي يريدك ولا الله لا يسامح قلبي وخاين بس قلبي يريدك الله لا يسامح قلبي هذه غلطة حياتي وردت المرايد قربي هذه غلطة حياتي وردت المرايد قربي شفتك ارجع واجهد بعيوني وما اريد اسمع لي كلمة من الجان وينصحوني ولما اريد اسمع لي كلمة من الجان وينصحوني حبها للموت قلبي عالم يوم وليلة الخاطر الله صارحني والما بي داعي للحيلة الخاطر الله صارحني والما بي داعي للحيلة جرح قلبي جرحين والمقدار عد جروحي مقدار عد جروحي والمقدار عد جروحي قلبي والخاين بس قلبي يريدك الله لا يسامح قلبي هذه غلطة حياتي ورد المورا يتقربي هذه غلطة حياتي ورد المورا يتقربي Bueno, ¿qué te ha parecido, Pedro, el amigo Suleiman? Pues sí, la verdad es que un sonido muy... Eso, uniendo tradición, si me sale la... El, no sé si la frase, más bien el sintagma, ¿no? Aquel de Luis Díez, de raíces y cables. Pues, sí, por ahí va, por ahí va. Raíces y cables, sí, sí, sí, es algo... A mí no sé por qué me trae a la cabeza estos conciertos a lo modorro que te vienen a Pirineo Sur por la noche entre semana... que la verdad es que suelen ser bastante interesantes, porque te encuentras gente de esta, te ponen a bailar y dices, leches, qué bien son esto. En el fondo me recuerda también, fíjate, yo alguna de las cintas de cassette, esas que hemos visto cuando éramos jóvenes. Bueno, alguna, ¿no? Metido por alguno de los receptáculos de Radio Topo y ha aparecido alguna cinta por ahí, supongo que estaría más relacionada con Allegro Manon Topo y tal. Bueno, cinta, ¿no? Una sexta de Beethoven en cinta. Bueno, pues cintas que me compré cuando mi viaje a Marruecos hace 25 años también. Sonidos en los que todavía no había entrado el concepto electrónico, pero desde el punto de vista de mezclar lo que es tradición y modernidad, entonces pues era con guitarra eléctrica y teclado, ¿no? Básicamente el teclado. Pues que ha evolucionado pues hacia lo electrónico ya hace bastantes años, pero me recordaba un poco el concepto de sonido, también de Medio Oriente, sí, ese unir la tradición con la modernidad, por decirlo así, a través de, en este caso, de la electrónica, claro. Bueno, yo me pasó también un poco como con otros palos. A mí, ¡hala, venga a abrir latas! ¿Dejar de beber todos o qué? Joder, pues está, ¿cómo está la gente? Invadido esto. Bueno, pues es lo de siempre. A mí me das rap y hip hop así a palo seco y me aburro un poco, pero me lo das ya con rollo africano y ya empiezo a recuperarme. Y con la electrónica me pasa algo parecido. Cuando empiezas a fusionar... Un inciso, depende del grupo del intérprete, no... Bueno, y creo que a lo mejor Jesús tampoco lo... Pero bueno, en general, ¿no? Hablamos, ¿no? Lo de rap y hip hop. No, sí, sí, a ver, no me llevo grandes sorpresas con eso. Y lo he dicho por aquí alguna vez. Pues hay gente que los oyes en un escenario y aunque tú eres más viejo y tus premisas son otras, funciona muy bien. Todo, sí, sí, sí. Es como siempre lo que quieres decir y cómo lo dices. Y con la electrónica me pasa algo parecido. Todo es cómo usas las herramientas y lo que quieres expresar, como siempre. Johnny Hooker puede hacer un acorde en mí y ser fenomenal. Y bueno, con un cachivache de esos a mí se me hace un poco más arduo, pero se pueden conseguir cosas. Y bueno, aunque solo sea ponerte a bailar, pues no creas que tampoco está nada mal. Bueno, tengo por ahí pendiente a David con su canción para irse a dormir, porque hoy no ha venido a vernos, ahora que está de vacaciones. Así que vamos a poner Fol de Vallecas, yo Folclore creo. Folclore vallecano. Totalmente. Efectivamente, una canción que a base de oírla en la furgoneta ya estoy empezando a odiarla tampoco, pero a cansarme un poco. El Botillo y la Pringa, el último trabajo de Rosendo, de Escalde y Trinchera. Eminentes que no pasan. canción de educación. Y viva el vino y el ganado porcino. Poca diplomacia y mucho patriotismo. Un anacronismo de lo nacional. Y dale que te pego con el ser tú mismo. Cuestión de educación. Y viva el vino y el ganado porcino. Poca diplomacia y mucho patriotismo. Un anacronismo de lo nacional. Y dale que te pego con el ser tú mismo. Bueno, pues David, ahí va tu canción de Rosendo y algún día esto te la explicaremos. Puedes ir preguntándole a mamá de qué va. Sí, pues además recordamos esto. Espera, que no te he subido. Sí, que decíamos que aparte de los mensajes claros y a veces más metafóricos que mete, hablando del vino y la magra, pues recordamos grupos de por aquí, también, bueno, Loas al Vino, desde Anacreonte, pero hasta los Goliardos y tal, aunque en este caso comentamos que iba más por otro sitio, ¿no? Bueno, pues venimos o volvemos también a Tierra de Vino, volvemos a Oregón y en este caso vamos a Huesca, pero a la zona, no al Pirineo, casi el pre-Pirineo, a un pueblo, a Naval, justamente, pues bueno, un sitio que hemos visitado en varias ocasiones, os lo recomendamos por las salinas, algunas de vosotras habréis estado, ayer estuvieron dos amiguetas, si nos están escuchando, pues, recordarán, ¿no? El baño, ¿no? Que se suele hacer en los diversos baños que va, si habéis estado, si no es bastante recomendable, ¿no? Las diversas piscinas naturales, en un agua que te metes y por más que intentes no te hundes, hay bastante más densidad debido a la sal que en el Mar Muerto. Vamos, es algo, es una pasada, pasada, pasada. Bueno. Y justamente de Naval he escogido el paloteado. Los paloteados ya sabéis que es una forma musical bastante habitual en gran parte de la península ibérica, pero sobre todo en Aragón. Pues, la jota, sí, pero también el dance, concretamente el paloteado, es casi lo más habitual. Y en este caso, pues tamizado por la interpretación creada en el disco Ver para Creer, que ha liderado Joaquín Pardinilla y su sexteto con otros músicos. Así que vamos con la particular versión del paloteado de Naval por parte de Joaquín Pardinilla y sexteto y amigos. Thank you. Ahí está. Bien, pues ahí estaba el Paloteado de Naval, interpretado por Pardi, Joaquín Pardinilla y Sexteto. La verdad es un disco bastante recomendable porque coge, digamos, gran parte de las melodías tradicionales aragonesas, de hecho, pero pasadas por el especial tamiz instrumental, ¿no? De pues tocar con otros instrumentos distintos de los tradicionales para los que a lo mejor se ha compuesto una melodía. También, por supuesto, tocan con instrumentos tradicionales y sobre todo pues lo que hacen es sobre temas concretos pues hacer su propia visión, su propia versión, el vuelo libre, por decirlo así, ¿no? Bueno, recordaros que en Pirineo Sur el último sábado, el 28, como colectivo Chicotén va a actuar Pardi con Ernesto Cosío, como no, al lado. Por ahí está Fletes, Miguel Ángel Cornamusa, Matel de Noa, etcétera, etcétera, etcétera. Carmen París y más gente que ahora no recuerdo. Dicen que tendrán como invitados a la ronda, bueno, a gente de la ronda de Voltaña, que también tocarán en el PIR. Y de Ato de Foces. Tampoco sabemos a quién. Lo último que sé es que hizo Rey Nadios, no sabían nada, pero bueno. Ernesto y a Fletes me los encontré en el Poborina Folk, creo que ya os lo comenté. Y qué raro. Sí. Por ahí andaban también. Bueno, y sí, más gente. Bueno, ya hablamos de Poborina Folk. Y en diversos bares pasada de la ciudad, que diría alguno, pero bueno. ¿El qué? Y en diversos bares de la ciudad, bueno, claro, que diría alguno. Toda Villanuey también, claro. Es. En fin, el caso es que la noche promete. Antes que ellos estarán los Maut. Uh-huh. Así que. Los cuales actuaron también en Poborina Folk. Ya, ahí estaba Diego y compañía, y es Rafael y bueno, Maut también, sí. Y bueno, pues eso, os lo recordamos, ya os adelantamos un poco la programación. Tampoco nos queremos enrollar mucho más, pero que sepáis que van a andar por ahí. Ya estuvo el año pasado el sexteto de Pardi, con los resultados esperados, muy buenos. Bueno, y entre Poborina de recuerdos recientes y Pirineo Sur, que vendrá, está el PIR. El PIR, evidentemente. Y bueno, hablamos del PIR la semana pasada y vamos a hablar algo más del PIR esta. Os recordamos lo del truco a Svandulets, que va a tocar también la ronda de Voltaña. Star también, que tenemos uh-huh. alguna cosa por ahí. Verde Blue. Y en este caso, he escogido un disco que compré en el PIR pues hace 2-3 años, de Young Place d'Aires, que da nombre a un tema interpretado, entre otros, por el grupo de Jean Cosian. Jean Cosian, que toca diversas gaitas, el caramillo, flautas y canta también. Mathieu Dufault, que toca las flautas, el tamborín y también canta. Lorraine Geoffroy, acordeón diatónico, acordeones diatónicos diversos. Simon Guillaumin, la zanfoña. Bielagou, francés, la voz. Y Eric Oberle a las percusiones. Y vamos con el tema. Es el tema de. Es realmente pues una canción así. Se llama Ogabarrar. Es una canción de amor que nos cuenta la historia de una chica que, contra la advertencia de su madre, deja su lugar, deja su tierra para seguir al pastor que llama. Esa canción que se ha encontrado tanto en La Vigorra como en el Bear, a través de diferentes versiones de palabras y de melodías. En este caso, esta vez está entre Gabardán y La Chalosse. Son dos zonas o dos territorios de la zona, ¿vale? Au Gabarrar. Au Gabarrat en Azebrena, en Tochalosse, ni apazena. Au gabarat en azebrena, en tochalos, ni apazena. Amorosada temberie, ken morire si non la ve. Amorosada temberie, ken morire si non la ve. De bon matin que se lleva de toute penuse descalçade. De bon matin que se lleva de toute penuse descalçade. Et que se m'a en ta broste, besa passa la olie. E che sembra in tuo broste, besa passa la olie. E me ma fia d'un benzadar, tutte penuse descalzade. E me ma fia d'un benzadar, tutte penuse descalzade. Ajo que bene do broste, besa passa la olie. Ajo que bene do broste, besa passa la olie. E me ma fie que boi coquete, scensa bignant que ti voulè. E me ma fille que boy coquette, sken sabignant, que ti voulais. Que ti voulais et que taura, mais sent excuse qu'on déo costa. Que ti voulais et que taura, mais sent excuse qu'on déo costa. Mon dieu ma mai cum mulet coquete, que zengoyat que mu meriti. Mon dieu ma mai cum mulet coquete, que zengoyat que mu meriti. Que mu meriti e que laurei, e malgré vos que l'esposerei. Que mu meriti e que laurei, e malgré vos que l'esposerei. Mais ce qui m'aime fâcher sur la montagne cisaulière. Mais ce qui m'aime fâcher sur la montagne cisaulière. Aulière per dare los brochons, per guardar los petits agnirons. Aulière per dare los brochons, per guardar los petits agnirons. Mon dieu ma mai zen que tet guerre, ya van sen yan que tornaran. Mon dieu ma mai zen que tet guerre, ya van sen yan que tornaran. Ya van senyan que tornaran, y dos de lan que esportaran. Ya van senyan que tornaran, y dos de lan que esportaran. Un devantao en cotelio, don portará ta tuta sezón. Un devantao en cotelio, don portera da tota sezón. Ahí están. Bien, pues hasta aquí esta canción de la chica que, se desoyendo los consejos de su madre, se fue con el pastor que de la que se enamoró. Y seguimos en la Occitania. Dejamos a Jan Kocian y grupo. Comentaré una cosa y otra, ya que estamos ya llegando al final. Vamos a recordaros lo que hay en el PIR, para los que vayáis. Ya os lo hemos dicho en otros programas, pero bueno, pues si algunos habéis conectado hoy y no sabéis. Sabéis que es el sábado 7 y el domingo 8 por la mañana en Jasa. A las 12, ronda con Bantadarrak, Danza Taldea Yo Ala Yo, de País Vasco, y el trío de Irene Garcés, Nuria Llobet y Elías Fernández, de Cataluña. Van a ir actuando durante toda la mañana, rondando o actuando en escenario. Ahora una charla a las 4 y media de la despoblación de la Jacetania por el sociólogo Ángel Reyes. Uh-huh. A las 6 y media, Parradús, del País Vasco, concierto baile. A las 7 y media, Los Vere Blue, Francia, concierto baile. Cenar tranquilamente, mientras tanto andarán rondando el grupo folclórico Alto Aragón de Jaca, viejos conocidos, y por la noche a las 12 los Bosnerau de aquí y a la 1 y media los Parpalón de Francia. El domingo por la mañana, ronda con los músicos de La Solana a las 11:30. A las 12:30, danza y música con Cola Santa María Mijarán de Cataluña. A la 1 se entrega el truco. ¿A quién? Ets Bandulets. Ah, Ets Bandulets. A la 1:30, bailes tradicionales con Lou Cuyala d'Osó, en Francia. Y luego por la tarde, después de comer, tenemos concierto a las 4:30 con La Viu Viu de Cataluña. A las 6 con Los Esta de Francia. Y a las 7 con la ronda de Voltaña. Bien, pues lo que os, bueno, si hay por todavía hay quien no sabe de qué va el PIR, pues aparte de música, habréis oído también en tiempos se hacían pues hasta marchas, pues senderistas, pues eso, hay charlas, debates, pero sobre todo pues mucha música, hay mercados artesanos, bailes y bien, pues uno de los grupos también bien conocidos en este caso son Verde Blue. Antes ha sonado algo de Joan Baudouin, que está pues con Charnegue, pues en este caso con Verde Blue, Tisner y Marc Estanet, Christian Josué, también conocido, que hemos visto también, hemos sonado su música otras veces, y Jean-Francesc Tisner, justamente en esta formación del disco Baladas y Danzas. Marc Estanet, Christian Josué y Jean-Francesc Tisner, por supuesto, pues hemos escogido este Pas de Estiu, paso de verano, muy apropiado. Bueno, parece que nos ha colado el enanito, como siempre. Como nosotros somos así, os lo vamos a poner desde el principio. Nada de tonterías. A ver si nos deja. Señor enano, estése quieto. Jodío. Venga. Bien, pues aquí estaba este Pas de Estiu, vaso de verano, de Verde Blue, en su disco Baladas e Danzas, un disco donde recuerdo están Marc Castanet al acordeón diatónico, Buja, que es esta gaita de las Landas, esta que no lleva, bueno, el bordón va incorporado dentro de, es curioso, de lo que sería la pieza del clarín, la voz y la flauta. Cristian Josué, acordeón diatónico también, flauta, tamborín y voz, y toca también el chiflo, la chirula. Y John Francis Tisner, que, bueno, pues todo, iba a decir el alma mater, con permiso de los demás, pero voz, acordeón, diatónico, tamborín, percusiones, pies, animación, efectos vocales, en fin. Ahí los veremos en el PIR después de años, que los hemos visto también, a Tisner y compañía. Y si después de esto no os entran ganas de subiros este fin de semana para allá arriba, para casa, hijos míos, no tenéis corazón, ¿eh? No será porque nosotros no os hemos aconsejado bien. ¡Una cansú! Si no soy Ramón. Y si no, también. Y, por supuesto, si queréis meteros en YouTube, podéis encontrar algunos danzarines conocidos, y no quiero señalar a nadie, de El PIR del año pasado. Pero bueno, vamos a dejarlo. En fin, por ahí hay espías que... Se graba todo, es que se graba todo. Vamos a hacer... No, espías ni leches. Sí, para ser un año que hemos tenido el programa del PIR relativamente pronto, venía adjunto el vídeo, ¿eh? Yo ya lo había visto antes de que empezara a rular por ahí. Uh-huh. Pero paje, no quise decir nada, pero bueno. Ya. Bueno, algún día os comentaremos de qué va esto. Vamos a ir acabando, ya nos quedan pocos minutos para acabar. Y bueno, hay una serie de televisión americana que se llama American Epic, donde... Pues a mayor gloria de la música americana, es decir, a Estados Unidos, revisan su música tradicional, que por supuesto tiene bastante menos tradición en cuanto a tiempo, pero que ellos saben cuidar, yo diría que bastante mejor de lo que se hace aquí, por supuesto. Entonces, pues bueno, es una serie de varios capítulos donde pues se toca el, por supuesto, el country, el blues, el hillbilly, todos esos estilos que conforman lo que es la tradición de Estados Unidos de música folk, digamos. Lo que algunos llaman americana. Bueno, no, algunos eso ya no es americana. ¿No? ¿Tampoco? Lo que es americana es eso que antes se llamaba folk rock, que se inventó en los 60 y que, bueno, pica de todos los sitios, pero no es exactamente eso. Yo creo que es una firma comercial más que otra cosa. Esto lo que hace pues es hacer una pequeña serie de televisión sobre eso, conducida por Jad White, el hombre este de los anteriormente en los White Stripes, en los Raconteurs, en diversos grupos, muy metido en la música tradicional y en el blues de siempre. Y bueno, por ahí hay un episodio piloto donde recuperan una máquina de grabación antigua de grabación sobre pizarra. Hay un señor que recupera la máquina y se dedican a grabar canciones antiguas de intérpretes de los años de 1900, 1910, 1920. Lo que vino justo después de Edison. Bueno, ahí aún estaba vivo Edison. Pues por ahí va. Justo después del fonógrafo, sí, los gramófonos y todas estas cosas. Exactamente, pues por ahí va la cosa. Y lo que hacen es coger canciones de los primeros discos de pizarra americanos que graban estas cosas, tocadas por gente, entre comillas, actual. Pues por ahí están los Alabama Shakes, el mismísimo Elton John con Jack White, el cómico este Steve Martin con Eddie Bickel, Willie Nelson, Merle Haggard, la Rhiannon Giddens, que ha venido ya mucho por aquí, por el programa, los Abbott Brothers, el Beck, no sé si recordáis la canción aquella de I'm a Loser. Jeff Beck. No, Jeff Beck no, otro. Beck. Beck, vale. Los Hawaiians, los Americans y otros grupos más conocidos por allá, y... un grupo que nosotros conocemos de sobra. Aún recuerdo cuando el Mercado Negro, aquel tan divertido que hicieron de la Expo, fuera el único grupo que se saltó lo de solo podéis hacer un bis, y nos pedían a voces, ¿qué queréis? Country, rhythm and blues, western, lo que queráis tocamos. Eran los Lobos, y aquí hacen el Cascabel. Y será hasta el martes que viene. Adiosito. Venga, au. Yo tenía mi cascabel. tropel. Y como era tropel, se lo di a mi prelmada, pa' que logra con él allá por la madrugada. Ay, como resuma y suena. Ay, como resuma y suena, resumba y va a resumar, resumba y va a resumar, cascabel de la arena. Resumba y va a resumbar, resumba y va a resumbar, cascabel de la reina.